Bueno, estamos acá en asambleapopular.cl en el formato foro abierto de entrevistas. Esta vez entrevista va a ser grabada. Estoy acá a 6,5 kilómetros de Osorno, 3,5 kilómetros de forma lineal desde el radio urbano de la ciudad, desde Rahue. Estoy junto a la señora Verónica Barría, vecina de dos rellenos, del relleno de Coprial y del relleno de vertedero municipal de Osorno. Estamos a unos 2 kilómetros de distancia del posible nuevo relleno sanitario de Curaco. También. Así que está en el Triángulo de las Bermudas viviendo. Sí. Señora Verónica, estoy en su casa, estoy siendo testigo de lo que usted está viviendo y me gustaría saber por dónde comienza esta historia. ¿Por dónde comienza? A ver, yo soy osornina. Me cansé con un puntarenense y me llevó a su tierra por unos años. Ya. Más bien 20 y tantos años. ¿La llevó engañada o la llevó...? No, engañada. No engañada. Tengo mis dos hijos, osorninos. Uh-huh. Y nosotros veníamos todos los años. Y veníamos por un largo periodo de repente y volvíamos a nuestra casa. Y ya se sentía esto, pero no sabíamos qué era. En un comienzo pensábamos que era el vertedero municipal, que también es obviamente un problema. Pero ya definitivamente acá, en el sector viviendo, del 2011. Bueno, y todo esto producto de que falleció una de mis tías y quedó solita una que ya tiene 81 años, va a cumplir. Entonces yo le prometí a ella que yo la cuidaría y es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. ¿Está cuidándola a ella? Estoy cuidándola, ella en su casa, yo en la mía, porque ella es muy independiente. Uh-huh. Ya, ella ya tiene cierto problema, ya producto de su edad, ella se olvida mucho y todo eso. Pero por eso más que nada estoy acá y traje a mi esposo de nuevo a esta tierra. Uh-huh. ¿Lo trajo a Osorno? Lo traje de nuevo a Osorno. Y la verdad de las cosas es de que ya me empecé a dar cuenta porque todos los días se siente olor. Yo llegué acá y yo empecé con... Tengo un resfrío que no se me ha quitado nunca. Perfecto. De la cantidad de años que yo llevo. Y me han hecho algunos exámenes y cosas, pero no han sabido realmente qué es lo que tengo. Uh-huh. Yo todos los días amanezco muy congestionada, con tos y a veces en el día completo también. Entonces no sé producto de qué es. Ahora, yo pensaba en un comienzo que era por lo verde y qué sé yo, pero al parecer no es porque yo soy de tierra. Por el buen aire. Por el buen aire que respiramos acá, exacto. Uh-huh. Y así hemos ido pasando el tiempo. Uh-huh. Y la verdad de las cosas es que yo soy la que está más acá porque mi esposo trabaja, va a Osorno, vuelve y la verdad es que está todo el día allá. Aunque la contaminación allá es lo mismo, el humo. La pala claro, calidad del aire. Allá tiene otro problema de contaminación, no como el que tenemos acá. Uh-huh. Y acá más que nada es eso, el olor y la verdad es que... Bueno, y producto de eso mismo tenemos el vertedero acá arriba. Uh-huh. También. ¿A cuánto está el vertedero municipal de acá? Supuestamente dice 500 metros. ¿Ya? Pero la verdad es que no lo sé. Pero yo creo que por ahí anda, 500 metros por ahí. 400 metros por ahí está la distancia. Sí. ¿Y a cuánto está la distancia del relleno de Coprial? No, Coprial, ese está mucho menos. Ya. Ese se construyó aquí abajo, a ver, termina aquí. Nosotros estamos a 200 metros. 200 metros más o menos de la ruta. Perfecto. De la U400. Y al frente ya está Coprial. Al frente. Al frente, exacto. Consulta, usted me dice que siente olores. ¿Qué tipo de olores son? Para que la gente entienda que cuando hablamos de olores malos uno puede decir, no sé, un olor a huevo podrido. Es que más o menos eso, o huevo podrido, excremento humano, uh-huh. Es de todo un poco. Es un olor, de repente es un olor, no sé cómo explicarlo, como a cierto producto químico de repente puede ser, no ¿también? Lo sé, también, sí, ¿ya? Sí. Es como una mezcla. Exacto. Y también, olores. Claro, dependemos de los vientos. Porque si el viento depende para dónde esté, norte, sur, este, oeste, para allá se va. Para allá se va el olor. Exacto. Por ejemplo, estamos en invierno. A lo mejor con la lluvia el olor no es tanto. ¿Y en el verano cómo es? ¿Es horrible? Es terrible. Es peor. Es peor. Y sobre todo los fines de semana. ¿Ya? Es de cualquiera de los dos lados, de cualquiera de los dos vertederos, Coprial o el vertedero, es terrible porque yo no sé si no trabajan esos días o no tapan eso que tienen ahí, no sé. Aparte que ninguno de los dos me han dado realmente certeza de lo que votan. Perfecto. Porque uno no sabe lo que votan realmente. No hay control. No hay ningún control. Por lo menos que sepa la comunidad, no. Perfecto. No se sabe. No es que se sepa, este camión viene de tal parte. Según ellos, sí, tienen una entrada, una garita ahí para... Pero eso es para la mínimo, pantalla. Es como, sí, es lo mínimo. Claro, es un horario continuado. A ya. Cualquier hora. A cualquier hora. Sí. ¿Y a qué horario atienden, por ejemplo? Un día, supuestamente, ¿no? Mire, si usted se pasa a las 7 de la mañana, ya a veces está llegando vehículos, camiones. Uh-huh. Y si viene a las 10 de la noche, también están llegando camiones. ¿Tanto o sea, en la tienen, mañana? Tienen, todo sí. 24-7. Sí, no tienen un horario específico. Como dice el vertedero, acá hasta las 18 horas. Uh-huh. Pero resulta que usted a las 12 de la noche ve pasar vehículos. Con tirar basura, sí, etcétera. Vehículos grandes, chicos, de todo tipo. Y vehículos muy grandes, muy grandes. Yo tengo las fotografías de todo eso. Consulta, el día de ayer estuvimos en la Asamblea Ciudadana Ambiental, sí, donde nos topamos y yo quise entrevistarla por el drama humano que usted está viviendo acá. Uh-huh. Esto para que los vecinos son, y la gente en general a nivel nacional entienda de lo que es vivir al lado de la basura. Sí. Al lado de rellenos que no cumplen con la norma. Con ninguna. En el reportaje que nosotros dijimos no cumple con las normas, sí, tiene más de 20 denuncias, etcétera. Y usted decía de que hay días que de repente siente el río, de ver el río, de desechos que vienen del vertedero municipal, claro, de lo que sale de Ecoprial, de los camiones que botan líquidos percolados en el camino. En el camino. Uh-huh. Cuéntenos un poco de eso. Mire, por ser lo que sube a Ecoprial, bueno, eso como que han solucionado, entre comillas, porque ahí en la cuesta que usted bajó, la cuesta Curaco que se llama, uh-huh, ahí se han volcado camiones. Perfecto. Y vienen los bomberos y tiran aserrín y cortan el camino, carabinero, qué sé yo, y limpian. Y tiran esa agua y esa agua se vierte en el estero Curaco. ¿Aquí en el estero? Ah, sí, sí. Perfecto. Sí. Tengo también las imágenes. Y lo mismo el vertedero. El vertedero también sube los camiones y van botando esos líquidos de toda esa basura, de todo lo que pasa. Uh-huh. Y peor aún, yo saqué fotografía hace poco. Y como ellos están sancionados también por el SESMA, uh-huh, ellos tuvieron que hacer ciertos arreglos, como perfecto, cercar ciertas cosas, ¿cierto? Y resulta de que tienen unos tubos en los cuales ellos hacen que ese líquido que tiene la basura... Líquido percolado en este el caso. El líquido percolado, corra hacia el estero sin nombre que se llama acá abajo. ¿Ya? ¿Ese estero de dónde viene? Ese estero... La verdad es que no sé de dónde viene, ¿ya? Pero lo del vertedero desemboca en eso. En ese estero, perfecto. En ese estero debe dar al río. Claro, a ver. Y ese tiene dos brazos, como una I. Perfecto. ¿Ya? Y uno de los brazos da hacia acá. Yo le voy a mostrar la foto después. Perfecto. Y el otro va al estero sin nombre y a su vez al estero Curaco. Uh-huh. Y después al río Ragüe. Entonces me comuniqué con el encargado del ambiente en la municipalidad. Perfecto. Le mandé la foto. Y que lleva muchos años trabajando en ese departamento. Que lleva muchos años en el departamento, claro. Uh-huh. Entonces yo le dije de que específicamente, no había llovido hacía como 4 días, ¿cierto? Como 4 días que no había llovido. Estaba seco afuera porque aquí un día que no llueva y el polvo es terrible. Uh-huh. Entonces, el camino debería estar asfaltado, mínimo. Debería, ¿no? Por lo menos hasta donde hay casa de habitación, por lo uh-huh, menos, lo mínimo. Uh-huh. Yo lo he pedido, uh-huh, lo he pedido. Y entonces, de repente, como a las 5 de la tarde, empezó a correr un líquido de arriba. ¿Ya? Y yo le saqué foto. Y le mandé la foto a él y le dije, y le mandé también la foto al encargado acá del vertedero. Y uno no me respondió, pero el concejal Hernández me dijo que iba a mandar a la Direco será, creo que es Direco, uh-huh, para que vean. Y la verdad es que hoy día le pregunté en la mañana y según él no estaba acá, así que le haga recuerdo, que yo no tengo por qué hacerle recuerdo. Hay que hacerle recuerdo a todo el mundo. No tengo acá, por qué parece. Hacerle recuerdo, sí, es su trabajo. Entonces quiero ver qué pasa y qué respuesta me van a dar. Perfecto. Yo sé la respuesta. No, sí, usted creo, sí, ha pasado por todas las instancias. Claro, ha tenido diputados, consejeros claro, regionales, concejales. ¿Ha tenido alguna cita con el alcalde? He pedido, pero no he logrado. No la han dado. Y llegaba hasta el segundo. Hasta el segundo piso. Hasta el segundo. Hasta la segunda. Hasta el jefe de gabinete. Exacto. Y hasta ahí he llegado. Nada. Y de ahí he conversado con algunos jefes de departamento también. Perfecto. Pero llega a la área administrativa. Pero llego hasta ahí. No, hasta no, ahí. No apela a lo político. Todavía no llega al jefe. Todavía no. No. Oiga, consulta. Bueno, sé que ha tocado varias puertas, tanto políticas como administrativas, con respecto a esta. Pero ¿cómo se siente usted al ver de que en el país que usted vive, que la debería defender de sus derechos? Porque tenemos los olores, tenemos hasta los líquidos percolados, tenemos dos plantas que no cumplen con las normas mínimas. De hecho, el municipio de Osorno arriesga una demanda millonaria. Sí. Si es que no presenta un plan de manejo de la basura prontamente. Exacto. ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, al... Yo sé que usted está participando en la Asamblea Ciudadana Ambiental de Osorno, ha ido a otra instancia, fue a reunión donde también un... O se está organizando la gente para defender su medio ambiente. Pero quiero que siente usted, siente impotencia, rabia. Todo eso, impotencia, rabia. Pasa a llevar. Me preocupa mi entorno en general, mis vecinos, la contaminación que tienen realmente, porque, o sea, esto está contaminado completamente. El agua del estero, la tierra, todo. Todo contaminado. ¿Usted consume agua de pozo? No. No. No, acá la municipalidad nos trae agua y yo compro estos bidones para tener agua. Perfecto. Consulta, ¿cuántos vecinos viven aquí? Exactamente, aquí lo más cercano somos 5 casas. 5 casas. 5, más arriba hay 3 casas más. Y más acá hay 3 más. Como 100 personas deben vivir. Sí, más o menos. Más y menos de ahí un poquito más arriba, qué sé yo. Perfecto. Y más hacia allá. ¿Qué le han dicho sus vecinos con respecto a esto? Estamos en lo mismo. Perfecto. Estamos en lo mismo. Porque nosotros esto, o sea, cuando ya rebalsó el vaso fue cuando esta empresa Ecoprial empezó a botar sus líquidos, su caca, uh-huh, en pleno campo, a orilla de camino. Empezaron a tirar desecho ahí. Exactamente. Y nosotros se sacó fotos, videos, se reclamó mucho por todos lados, no tuvimos nada. Entonces, no encontré nada mejor con mi esposo que hacer una carta directo al SESMA Santiago. Perfecto. ¿Qué le dijeron de Santiago? Respondieron de inmediato. Uh-huh. Vinieron a controlar, uh-huh, y le llegaron las sanciones. Perfecto. Supuestamente. Supuestamente. Supuestamente, porque todo esto es supuesto. Todo esto es supuesto. Sí, hecho. Para mí por lo menos todo es supuesto. ¿Por qué digo supuesto? Porque hasta el día de hoy siguen con el mismo problema. Claro, el año 2012 ellos tenían una cierta cantidad de hectáreas, que era, creo que eran 12,5 hectáreas. Ya. Y ahora van en 36 hectáreas, si mal no miento. Ecoprial. Sí. Entonces se supone, por lo que nosotros nos dijeron en ese entonces, uh-huh, de que ellos no podían ampliarse. La capacidad, ¿no? Claro. Uh-huh. Y si llegase a pasar esto, entonces ellos tenían que hacer de nuevo un nuevo informe de impacto ambiental que nunca lo hicieron. No, no lo hicieron. Claro. No está en la documentación que nosotros hemos, no tenemos lo hicieron, acceso. No. Porque yo lo puedo decir porque la tía está del año 82 acá, antes que esté el vertedero y antes que esté Ecoprial. ¿Alguna vez le han preguntado a los vecinos con respecto a lo de Ecoprial y de lo del relleno sanitario? No. Nunca, ninguna nunca participación. Aquí vino un abogado a decirme que iban a poner un desodorante para minimizar los olores. Nada más. No, fue lo mínimo. Y querían sacarme fotos y como que yo estaba feliz, contenta que todo se estaba solucionando. Le dije, yo no quería fotos. No es lo que a mí me interesa. A mí me interesa idealmente que ustedes se vayan de acá porque lo único que están haciendo es contaminar. ¿Ha venido alguna autoridad a tocarle la puerta? Nunca. ¿Ninguna? No. Usted me dice de que vamos a hacer un resumen. Hay más de 100 personas que viven cerca, sí, de este relleno. Lo que ha dicho acá, todos los casos que ha dado a conocer con respecto al incumplimiento de normas. Y otra cosa que quería preguntar, ¿usted cree que siguiendo tocándole las puertas a las autoridades, a los consejeros regionales, en este caso que estuvo bien involucrado Reyes, ¿cierto? Sí. El consejero del PS. ¿Cree que por esa vía se puede lograr algo? ¿Usted que ya ha agotado todas esas instancias? Creo que no. ¿Cree que no? No, definitivamente no. ¿Ya no confía en la institución? No confío porque la reunión de la mesa que tenemos, uh-huh, ya he visto gente que se está bajando de esto. Uh-huh. Entonces yo pienso de que como se conversa, Y mucha gente se está bajando por temor, por presión, no sé. Es raro, ¿no? Es raro. Me parece muy raro porque yo, por lo menos como persona, como en mi persona, o con mi esposo, los dos somos iguales, muy parecidos, lo que comenzamos lo terminamos. Y no dejamos botadas las cosas a mitad de camino. Uh-huh. O sea, hasta que se tiene una solución, entonces ahí recién yo descanso. Sí, es raro como ciertos dirigentes que están más apegados a ciertos sectores políticos. Claro. Estos movimientos los dejan ahí nomás. Ahí nomás. Que es como que dan, nomás, dan, ¿no?, el puntapié inicial y no fue. Pasa nada más. Exacto. No es primera vez que pasa, no son, ¿no? No, me imagino. Cuarto, sí. No, si la corrupción que... esto viene, es increíble. Yo no tengo partido político, no tengo, en ningún partido político. Perfecto. No. Solamente como conversábamos ayer en la mesa, a mí me gustan las cosas bien. Que se hagan bien. Que se hagan bien. Lo justo, lo que corresponde. Lo que corresponde. Uh-huh. Por lo que necesitan, por nuestro ecosistema que en todas partes estaba mirando unos videos terribles de República Dominicana. Y así en todas partes. En todas partes de nuestro partes. Continente. Entonces, y veo que no se está haciendo nada. Es puro bla bla y llenarse los bolsillos, para desgracia, que yo no sé si el día que se mueran se irán a llevar los billetes en el cajón, no tengo idea. ¿Qué? Porque eso de verdad que no entiendo esa parte. Es el negocio de la basura. El negocio de la basura. O sea, no hay nada más terrible que con lo más desagradable que puede existir, la caca y la basura, la gente llene bolsillos de plata. Bueno, usted lleva ya varios años de vuelta acá en Osorno, ¿no? Uh-huh. Noto su malestar. Si te dieron la cámara, la gente vería su cara. Sí, porque se me sube la presión de solo pensar de la injusticia. De la injusticia. Y de que me coarten y que hablen de Osorno ciudad limpia y Osorno es una ciudad inmunda. Uh-huh. Entonces se abraza a otras comunas, pero no como Osorno. Osorno está contaminado por el humo, Osorno está contaminado por estos vertederos. Osorno está contaminado por todo. Los ríos también. Los ríos, todo. Otra de las consultas que yo le quería hacer es que le preguntaba efectivamente por el tema de las autoridades, si han venido o no acá, si le han preguntado su opinión, que es lo mínimo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el municipio de Osorno, junto con la CONAMA, dieron el visto bueno a estos rellenos. Ah, sí. Y el año 2012, cuando Ecoprial pide este mejoramiento, que es la extensión de hectáreas, que al final es eso, ¿cierto? Que se expande el negocio, les va bien, crecen, el crecimiento una vez más, pero con todas las consecuencias socioambientales, porque al final aquí no solamente pasa por el tema ambiental como tal, ¿cierto? Las consecuencias a la vida humana, a las enfermedades que un día de mañana usted puede tener, claro, etcétera, sino que tiene que ver con el aspecto político y ciudadano de siquiera respetar lo mínimo, que es la vida de la otra persona. Los derechos. Los derechos, que es lo mínimo. El derecho a tener un buen ambiente es un derecho humano. Es un derecho. ¿Qué opina usted? Y yo eso se lo he dicho de todas formas a las personas. Es un derecho. Cuando usted ve, por ejemplo, en las noticias que se cuestionan los derechos humanos en Venezuela, o en Argentina, en otros países, ¿qué le diría usted a esa gente de lo que usted todos los días se le viola los derechos? ¿Qué le diría usted a esas personas? Que se preocupen primero de su casa. De lo que pasa acá, ¿no? De lo que está pasando acá. Obviamente es lamentable todo lo que pasa en muchos países, no solo en Haití, en Venezuela, en Cuba, en montones de países, y no solo ahí, más cercanos también. Uh-huh. Entonces, están preocupados de muchas cosas para salir en pantalla, uh-huh, y no se preocupan de los problemas que tenemos aquí mismo. Entonces uno siempre dice, las cosas empiezan por casa. Si se abre Curaco, ¿usted cree que eso no se puede convertir en una zona de sacrificio? Yo creo que ahí vamos. ¿Para allá vamos? Allá vamos. Vamos a hacer un Quintero y por Chuncaví más. Exactamente. Y la gente, eso también me da un poco de pena, porque yo soy osornina, y me da pena esa apatía que tienen los osorninos. Uh-huh. La gente acá no se... como le dijera, no reacciona, no se informa. No es necesario estar leyendo el diario todo el día, pero basta y sobra con que uno escuche las noticias regionales, los canales nacionales, si tiene la oportunidad de verlo, y se va a informar. Si ahora por ser lo vivimos cuando se hizo la marcha, uh-huh, y que fue muy poca gente, Sí. Y yo decía entre mí, yo viví en Punta Arena, allá uno camina como pingüino para no caer. El frío, la nieve, ¿cierto? El viento que sale, que duele las orejas. Y uno salía allá. Allá hubo, me acuerdo, hubo algo que se hizo con respecto al gas. Pero uh-huh. ¿Sabe que Punta Arena se despobló? La gente toda en la calle. Toda en la calle reclamando de todos sectores. Ahí no había color político. Toda la gente salió porque estaban todos comprometidos. Allá todo funciona con gas. Perfecto. Y acá en Osorno la gente no se motiva con nada. Y eso me llama mucho la atención. Le tienen miedo a la lluvia, le tienen miedo al que dirán. No sé. De verdad que me... Yo creo que es más importante la calidad de vida que exacto, todo lo que puedan decir exacto. El resto. Pero sin embargo, yo podría apostar que toda esta gente que no reclama y que ve pasar o siente pasar estos camiones y que van largando ese olor, uh-huh. Yo podría decir, ¡ay, el olor! O el mismo camión de la basura, el olor que larga. Reclaman en el momento, pero ahí quedó. Qué terrible. ¿Cierto? Y peor aún, sabiendo de que el patio trasero de su ciudad es un basural. ¿Qué más le dirías, aparte de... Porque igual uno escucha todo esto y igual queda como desalentado, queda como terrible, triste, ¿no? Sí, sí. Más usted que vive con esto, pero... ¿Cuál es el llamado que haría usted a la gente? ¿Qué le diría para motivarlo? A ver, ¿qué le diría? Primero que traten de informarse, que hagan caso a la gente que anda informando de los medios de comunicación y que se pongan las pilas y que reclamen a la comunidad, a sus autoridades. Porque yo no he visto ninguna de las autoridades, ni una, ni de este gobierno, ni del anterior, ninguno, nadie. Entonces yo pienso de que se den cuenta de que esto todo va por ese lado. O sea, la persona que dice va a luchar, ustedes me sacan a mí como su representante, uh-huh. Obtuvo el puesto y se olvidó que era el representante. Entonces eso yo creo que tienen que pensarlo muy bien. Y hay algo que a mí me encantaría que ya esto cambiara, es de que nadie sea reelecto. Porque en el primer gobierno van a estar aprendiendo, uh-huh. Pero en el segundo ya sacan provecho ya, de... Ya saben el negocio. Ya saben el negocio. Entonces yo creo que eso sería algo a nivel nacional. Ya no debería reelegirse la gente. No debería tener acceso a la reelección. No debería tener, exactamente. ¿Por qué? Porque aprenden las mañas. Se lo conocen al revés y al derecho todo. Buen punto que usted señala. ¿Cierto? Sí. Y tiene que ver mucho con el financiamiento irregular de la política. Ah, claro. Donde posiblemente Gobriel esté involucrado con 23 facturas falsas. Es lo más probable. Es lo más probable. Es lo que estamos investigando. Ojalá Dios quiera se logre clarificar esto, o sea, que se aclare que realmente la justicia, la parte que corresponda, a los entes que corresponde, hagan su pega y sancionen estas cosas. ¿Qué es lo que usted exige a la autoridad? ¿Que estos rellenos cumplan con la norma? ¿Que se cierren? ¿Que la basura se recicle? ¿Qué es lo que usted le gustaría que pasara? A ver, empezando por la basura, bueno, es un mal necesario, uno lo sabe. Sería lo ideal reciclarla. Sería lo ideal. Pero si en todo este tiempo que hemos tenido problemas no han enseñado a la gente cómo reciclarla, difícil es que en un año... esto es una cosa a largo plazo. Uh-huh. Y lo otro de estas plantas que no han dado cumplimiento es simplemente cerrarlas. Cerrarle, o sea, para mí es cerrarlas, porque ya no cumplieron. Uh-huh. Ya se llenaron los bolsillos. Entonces, para mí, cerrarlas. Y que venga otra persona y que se instale, o la misma, pero que en otro lugar, y de acuerdo, que cumpla a la norma, con la norma. De acuerdo a la norma. El esposo de la señora Verónica está preguntando de qué pasaría si esta empresa se tira a quiebra o el día de mañana nadie se hace responsable de esto. Sabemos que el Estado hasta la fecha no se ha hecho responsable ni siquiera con la fiscalización y no lo va a hacer una vez que eso esté votado. Exacto. Y que no va a pasar a lo mejor muchos años. Preocupante. ¿Cierto? Es preocupante lo que está pasando en Osorno, es preocupante... de que hay ciertos sectores políticos que por proteger al dirigente, por proteger al concejal o al alcalde, operen políticamente tratando de incluso no desarticular, pero sí desinflar un movimiento. Pero yo estoy confiado que la Asamblea Ambiental va a lograr el objetivo. que estas plantas se cierren. Yo también espero. He tenido mis dudas y ahora, como le digo, ayer cuando fuimos a la reunión y esto empezó como un poquito a personas así como que tienen como cierto temor, parece, por la presión, que yo estoy más que segura que tiene que ser eso. Entonces, pero ojalá esto tenga un buen fin. Perfecto. Y que el fin, el correcto fin sería cerrarla. Cerrarla. Muchas gracias, señora Verónica, por recibirnos. De nada. Yo encantada de la vida de poder explicar a la gente de lo que estamos viviendo. Esto aquí es un sector muy bonito. Siempre me recuerdo, mi tía me dice, Merito me dice, ¿sabe que cuando todavía no había camino acá, no estaba asfaltado, ella pasábamos hacia la playa y me decía, mi sueño sería comprar un terrenito acá y tan cercano a la ciudad, tantos árboles, qué bonito. Y se le cumplió su sueño. El año 82 ella compró. Y una de las tías ya falleció, como le decía, y ahora ella está viejita y reclama, pucha hija, me dice, tanto ratón, tanta mosca, no puedo abrir mi ventana, el polvo, hija, me dice. O sea, es todo. La basura que de repente, antes había una persona que bajaba del vertedero a limpiar la calle acá. Perfecto. Ahora ya no. El hecho mismo de que ahora van botando, va quedando todo regado en el camino. Bueno, yo reclamo siempre, y en la municipalidad lo saben, pero no se logran las cosas. Yo he pedido pequeñas cosas como ese cemento que sacan de las carreteras, me lo tiren acá y lo compacten. No vamos a tener tanto polvo porque resulta que como caen esos líquidos, eso... con la tierra, ¿cierto? Se seca y se levanta ese polvo y nosotros estamos respirando eso. Entonces, es un montón de cosas. Yo también tengo a mi mamá acá. Y son personas viejitas, personas enfermas ya. Yo misma, yo soy una persona con hartos problemas de salud. Más abajo, una señora que vive ahí al frente también. Entonces, y que están asociados a este tema medioambiental. Claro, claro. Y es todo aquí. De repente, usted ve mi entorno. Mi entorno es muy bonito. Mi casa, no sé, para mí es bonita. Sí, bonito. ¿Ya? Entonces, tengo mucho jardín. Nosotros aquí, esta media hectárea que estamos viviendo, que cerramos, es en nuestro entorno. Tenemos puras flores, claro. Pero de repente me pasa en las mañanas que me despierto a las 8 de la mañana, 8 y media, y tengo una siembra de jotes allá afuera y no hay nada que coman los jotes ahí. Usted ve mi césped cortito y eso se lo agradezco a mi esposo porque él es el que se dedica cuando tiene su tiempo a... Claro, entonces yo quiero que la autoridad de una vez por todas, o sea, ponga fin a esto. Se solucionen estos problemas. Una, porque por las personas que vivimos, las pocas o muchas personas que vivamos, y también por Osorno mismo. ¿Qué le diría usted a Jaime Bertín, que es uno de los responsables políticos mayores por haber aprobado el año 2009, ¿cierto? Esto, y después el mejoramiento en el año 2012. ¿Qué le diría usted a los concejales que ya se han repetido el plato durante... parece que tienen que jubilar para que salgan del municipio y ni aún así... Claro. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, al intendente Jerry Jürgensen, que se juntó con los dueños de Coprial para que ellos vinieran a dejar los residuos del Sencongen acá? ¿O qué le diría usted al exintendente de la Prida, que también se juntó con el dueño de Coprial también para tener el tema de los lodos? ¿Qué diría usted a la clase política no son, no? Bueno, empezando por la autoridad máxima. Qué pena, siendo sornino. Eso me da mucha pena. ¿Por qué? Porque él no debió haber aceptado traer esos salmones acá. Y no sé si realmente lo trajeron o no. No sé si realmente están todavía allá en Calbuco. No se sabe. No se sabe nada. Al señor alcalde. O sea, él sabe el mugral que tiene acá. Él sabe cómo opera su vertedero. Él sabe de dónde vienen los camiones. Él sabe todo ese... Igual que los concejales también saben. Porque ellos tienen personas encargadas para cada departamento. Y ellos le dan un informe, me imagino. No se mandan solos. Claro, hemos visto camiones que vienen. A mí me trataron de conformar con que no, es que están contratados esos camiones por la municipalidad para sacar los residuos de ciertas partes. Eso fue lo que a mí me respondieron con respecto a eso. A los camiones que vienen de otras partes. A los camiones que vienen de Puerto Montt, claro, de Puerto Vara. Exacto, son de Puerto Montt. Nosotros, yo se lo hice ver al concejal. Yo le hice ver eso. ¿Usted con qué concejal le ha hablado? Yo he hablado con Emeterio Carrillo. Ya. Con don Osvaldo. Ya, Osvaldo Hernández. Hernández, con la, ¿cuánto se llama? Verena Chuk. Ya, Verena Chuk. ¿Con quién más? A ver. No solo da ahora. Sí, sí. ¿Con lo antes? También. También. Y don Emeterio, ¿sabe qué fue lo que me respondió una vez acá arriba a la Junta de Vecinos? Porque nosotros pertenecemos a la Junta de Vecinos Pucoihue. Me dijo, pero usted llegó, me dijo, después del vertedero y de Coprial. Esa fue su respuesta. Solamente él dijo, ah, bueno, yo vi esa casa que la construyeron ahí, pero no se interesó. Creo que no es la respuesta mínima para el drama humano que usted vive. No. Y como digo, al señor alcalde le diría que de una vez por todas ponga solución a esto. Porque yo sé que muchas cosas pasan por él, todos los permisos para que estas cosas funcionen también pasan por él. Él ha aprobado todo esto. Y ahora le tiene miedo a la multa que si es que no cumple, le dan cumplimiento al vertedero. Y si no le da cumplimiento, ¿se van a ir al nuevo relleno que tienen? ¿Qué es ¿Y peor? ¿Que va a ser lo mismo o peor? O peor. Y van a seguir. Y está más cerca de la ciudad. Si eso es lo lamentable. Está a 4 kilómetros. Claro. Incluso menos, en línea recta. Exacto. Menos, mucho menos. Si aquí yo creo que están en línea recta 3-4 kilómetros. Así que el de allá, mucho menos. Y nosotros nos pegamos un recorrido con nuestros vecinos, nuestra junta de vecinos, de todo el sector, de todo lo que es Ecoprial y toda su caca que tienen y todo lo que es el nuevo relleno que tienen allá. Y que está tal cual. Y resulta de que ahora está lleno de agua, es una piscina, y el agua no se va. Entonces, todas esas cosas llaman la atención. Yo soy una simple dueña de casa. Tengo mis hijos grandes, tengo 3 nietos, y muy orgullosa de mi familia, pero esto me tiene enferma. Y peor todavía, porque mucha de mi familia me dice, pero ¿cómo, Vero, vas a estar en esto? No, retírate de eso, ya que si esto es tiempo y plata perdida, digamos. Pero no quiero yo. Y también me molesta que digan que vivo en el vertedero, porque usted mismo se da cuenta que yo no vivo en el vertedero. Vivo en una bonita vivo casa. En medio de estas dos... En el triángulo de las Bermudas de la basura. Exacto. Ahí usted. De la basura. Pero toda la gente que me conoce, que ha venido acá, saben que yo no vivo en la basura. No. Entonces, igual eso es horrible para uno. Como me decía mi esposo, es como ponerse un... ¿Cómo le dijera? Un cartel, ¿no? Un cartel. Vivo al medio de la basura. Y puedo apostar de que la gente que habla así es porque mucha no sabe, pero también porque no se interioriza, porque no se mete en los problemas de su ciudad. Porque si supiera... Todo lo que pasa, quizás esto ya no estaría acá. Perfecto. Muchas gracias. Ah, de nada. Que esté bien. Gracias.